Esto es los domingos a partir de las 16 horas por FM Schenker desde la ciudad de Misiones, los lunes a las 22 horas mediante Radio Bunker, la 105.1 desde la ciudad de La Plata, donde también estamos online posteando todas las portadas que suenan en cada emisión estreno, más allá de que sea una repetición, los lunes a partir de las 21 horas por medio de la radio española Asalto Mata Radio Rock, los lunes también por partida doble y desde la ciudad de Mar del Plata por Radio Under MDQ, los jueves por Rapsodia Metal Radio a partir de las 22 horas y los días sábados nuevamente por partida doble desde Mar del Plata a partir de las 13 horas por Radio Under MDQ. El círculo nuevamente se inicia los sábados, como dije, a las 21 horas por The Montre Radio con una nueva emisión estreno. Tenemos un canal en iVoox, como siempre decimos al comienzo de cada emisión. Este canal lo pueden encontrar como Brigadas, iVoox.com, B corta y doble O. Ahí van a ver el logo que también figura en nuestra página de Facebook y ahí se van a dar cuenta de que somos nosotros. Ya tienen muchas emisiones, como siempre digo, y pueden elegir desde la última hasta cualquiera de las 140, 150 emisiones. Realmente ya perdí la cuenta. De todas las épocas, de todos los años, de todas las radios, ustedes pueden elegir. Y ya que estuvimos hablando de nuestra página de Facebook, vamos a decirle que si nos estás escuchando tanto los sábados en nuestra emisión estreno por The Montre Radio como los días domingos en la retransmisión de Bunker Radio Rock, estamos online posteando todas las portadas de, en este caso, la emisión 191. Y para hablar del comienzo de esta emisión 191, estamos en Brigadas Ariel Crow Radio Show. Nos tenemos que trasladar a Alemania, mediados de la década del 80, 1986 para ser más preciso. Hoy abrimos con Sharon desde su disco Made in Aluminium, con el tema que abría dicha placa, esto es Burn Up the Night, segundo y último trabajo de esta banda proveniente de Hamburgo, direccionados hacia un heavy metal más volcado hacia el hard rock, o lo que muchos denominan hard and heavy, o sea, bandas que no estaban 100% en el heavy metal más tradicional, sino que le agregaban a la propuesta una dosis proveniente de la escena americana o de aquel sonido más emparentado al mercado estadounidense, alejados obviamente del sonido que por aquel momento estaba consolidándose en Alemania, con por ejemplo Halloween a la cabeza, la explosión de aquellas bandas espídicas que luego mutarían hacia el power metal, Running Wild, Halloween, Grave Digger, las bandas principales de aquella movida, ni bien explotaba el speed y el power metal en Alemania. Y tal es así que una vez disuelto Sharon, dos de sus integrantes, el bajista Jan Soren Eckert y el vocalista André Martelli, terminarían formando Midra, una banda ya más de lleno insertada en el hard rock melódico y AOR, con los cuales llegarían a editar un único trabajo más que interesante dentro del género, o que puede ser del agrado de aquellas personas que buscan este tipo de material. Pero para insertarnos de lleno en nuestro clásico entremés de cada emisión, esto es la banda y el tema que le sigue a cada apertura del programa, vamos a meternos con Iron Savior, el grupo ideado y craneado desde sus inicios por el cantante Pete Silk, allá por 1996, junto a nada menos que Kai Hansen. Para estos años Silk ya era un reputado ingeniero y productor de la escena alemana, con un currículum que incluía nombres como Blind Guardian, Gamma Ray, Grey Digger, o sea, lo que veníamos hablando, las bandas puntales de la explosión power metalera alemana. Pero por sobre todo nos tenemos que introducir en la génesis misma de Halloween, en aquellos primeros tiempos donde se llamaban Gentry, unos adolescentes Pete Silk y Kai Hansen, a los que se le unió Ingo Schwittenberg como baterista y luego Markus Grosspoff como guitarrista. Pasarían a llamarse Second Hell en esa etapa es donde se crean temas como, por ejemplo, Murderers o Phantoms of Death, que años posteriores serían parte de aquel primer disco de Helloween. Pero antes de llamarse Helloween y luego de llamarse Second Hell, cambiaron de nombre una vez más a Iron Fist. Y a partir de Iron Fist ya compondrían temas como Gorgar, Metal Invaders, Victim of Change o Saviors, también temas incluidos en aquellos primeros tiempos de Helloween. Pero ya sin Pete Silk en la banda, volcado íntegramente a su faceta de ingeniero y de productor de bandas. Años después, ya en 1996, a Pete Silk parece que le empezó a picar nuevamente el gusto por tener una banda, y ahí surge con Iron Savior, con toda una temática futurista y una historia detrás que realmente lo convertía en algo bastante interesante. En algún momento a Pete Silk se le preguntó de qué se trataba Iron Savior, de qué se trataba la historia que venía detrás de este proyecto nuevo que él tenía y que incluía nuevamente a su amigo Kai Hansen. Y Pete Silk respondía que la historia empieza en la Atlántida, que en mi relato tenía una civilización con una gran tecnología que fue destruida por la guerra 350.000 años atrás. Justo antes de ser destruidos, habían construido un sistema de defensa que incluía al Salvador de Hierro, o sea, a Iron Savior. Antes de la catástrofe fue enviado al espacio exterior para que ningún malvado pudiera tener su control. Estuvo en viaje por el espacio exterior por 350.000 años, por toda la galaxia, hasta que retorna a la Tierra. Cuando finalmente regresa, trata de contactarse con la Atlántida, lo cual por supuesto es imposible, ya que había sido destruida. Entonces el Salvador de Hierro o su sistema de computadora saca la conclusión de que la humanidad ha destruido a la Atlántida y que debe combatirlos, y esto crea un trágico malentendido. Esta es la historia del primer álbum de Iron Savior, pero nosotros nos vamos a meter en el segundo disco de Iron Savior, esto ya en 1999, dos años después de aquel autotitulado disco debut. El disco se llamaba Unification. ¿Y por qué nos vamos a meter con este segundo trabajo? Porque acá entra quién era el bajista de Sharon. Nos referimos a Jan Søren Eckert, quien de alguna manera había reemplazado a Dirk Slater, bajista de Gamma Ray, que tampoco estaba 100% incluido, sino que era más que nada un invitado. Dirk Slater luego quedaría definitivamente en Gamma Ray al 100%. Luego Kai Hansen se retiraría de este proyecto y Pete Silk sacaría ya una discografía que lleva varios discos editados. Para ser más exacto, 12 discos hasta la fecha, el último de ellos del año 2019. Vamos entonces, sin más preámbulos y sin más palabras, a escuchar del segundo disco de Iron Savior, Unification, uno de los covers. Traía tres covers, en realidad eran bonus tracks. Uno era una versión de Gorgar, aquel viejo tema compuesto por Pete Silk y por Kai Hansen en aquella génesis de Helloween. Otro de los covers era Dragon Slayer de Excelsis, pero nosotros nos vamos a meter con Neon Nights, el clásico, super clásico de Black Sabbath, que estaba incluido en este Unification. Entonces, Iron Savior, Pete Silk, Jan Søren Eckert, quien era el bajista de Sharon, la banda con la que arrancamos esta emisión 191, con el tema Neon Nights. ¿Quién no conoce este superclásico? Así que levanten el volumen, muchachos. Estamos en la 191 y esto recién empieza. Nothing's de batalla. We'll be right back. una novedad que cae en el segmento Hachas de Batalla. Luego de 15 años, el guitarrista John Petrucci nos entrega un nuevo disco solista, en este caso titulado Terminal Velocity, y con el agregado nada más ni nada menos que de la participación de Mike Portnoy en batería, luego de una década del alejamiento de Dream Theater. Recientemente acabamos de escuchar la canción Happy Song. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. We'll be right back. Metal Sueco arrancamos esta primera tanda de las novedades en esta emisión 191 de Brigadas. Acabamos de escuchar una mítica banda de culto de los años 80, reinventada en este siglo XXI. Sonó Torch desde el disco Reinitiated con el tema Collateral Damage. Esto pertenece a lo que va a ser el cuarto trabajo del grupo. Acá en esta primera tanda tenemos dos discos que van a salir justamente el mismo día, o sea, el 25 de septiembre. Una banda, Torch, que allá por los 80 había sacado dos trabajos realmente interesantes, sobre todo aquel primer disco autotitulado del año 1983, en donde encontrábamos una banda que tenía claras influencias de la New Wave of British Heavy Metal, sobre todo desde el lado de Iron Maiden, pero que también tenía muchas influencias de aquel power metal estadounidense, de bandas como Jack Panzer o Lich Lord. La banda se había separado en el año 1986, habiendo dejado dos trabajos, como dije, el primero autotitulado Torch de 1983 y Electric Kiss del año 1984. Después la banda nuevamente regresó en el año 2003 y para el año 2009 habían sacado un tercer trabajo llamado Dark Sinners, 25 años después, lo cual no fue un disco netamente nuevo de la banda, ya que era un recopilatorio que traía un par de temas nuevos y en donde solamente tenía como miembro original a el vocalista Dan Dark. Para este nuevo trabajo, Reignited, de este 2020, repito, va a salir el 25 de septiembre, tenemos ahora sí a unos Torch totalmente reformados, con todos sus miembros originales, aquellos miembros de los primeros dos discos, y en donde nos demuestran, por lo menos con este adelanto, de que la cosa sigue o va por buen camino. Un material que fue grabado y masterizado por Jacob Hansen en los estudios Hansen de Riva, en Dinamarca, y la portada estuvo a cargo de Thomas Holm. Como ya saben, pueden dirigirse a nuestro Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí ya está posteada esta portada de El Regreso de los Suecos Torch. Y también va a estar posteada la portada de la próxima novedad que tenemos acá, otra banda de culto. Para esto tenemos que viajar hacia California, Estados Unidos, también inmiscuidos en aquel ambiente del power metal estadounidense, el Hughes Power Metal de los Estados Unidos. Vamos a presentar a Hex, que también va a estar sacando su quinto trabajo, una banda también de los años 80, parecida o más o menos en los mismos carriles de Torch, un poco más agresivos, una banda que fue mutando capaz a unos toques o un sonido más thrash metal con el correr de los años. El primer disco se llamó No Escape del año 1984 y el segundo Under the Spell del año 1986. La banda se separa en el año 1995 y el último trabajo que habían sacado en aquella época pertenecía a 1991, llamado Morbid Reality. Se reagrupan, al igual que Torch, en el año 2013 y sacan Wrath of the Reaper en el año 2017, lo cual fue hasta este momento el último trabajo del grupo. Hasta estos momentos que el sello High Rollers Record nuevamente va a sacar un nuevo trabajo llamado Stained in Sin, y de él vamos a escuchar un adelanto de estos tremendos Hex que realmente suenan más que interesantes. Un disco que está constituido por 13 temas y que tiene dos temas regrabados en este 2020 de aquel primer disco de 1984, No Escape. Este nuevo material va a estar saliendo en vinilo, en CD y en formato digital, como se está haciendo con la gran mayoría de los lanzamientos. El disco fue grabado en los estudios Sonic Room de Livermore, en California, con el ingeniero Tim Narducci y Bart Gabriel, y la portada estuvo a cargo de Roberto Toderico, que, como dije, la pueden ver en nuestra página de Facebook. Si estás escuchándonos en la emisión del sábado o en la retransmisión del día domingo, vamos a escuchar entonces

Volvemos a transitar esta emisión número 191 de Brigadas después de haber escuchado unos separadores tanto de la radio como de este programa. Y lo que ustedes están escuchando de fondo obviamente es ruido a púa, ruido a fritura, el clásico ruido de los vinilos. Esto quiere decir que nuevamente tenemos la bandeja conectada acá al equipo, porque nos vamos a poner a escuchar nuevamente un vinilo. Desenfundamos un viejo vinilo, en este caso de una banda, podríamos decir, prócer dentro del rock sureño, una de las bandas que sonaban más pesadas dentro del estilo, más del lado del heavy metal, más allá que seguían conservando su identidad y su sonido sureño. Estamos hablando de Blackfoot. Hoy tenemos su quinto trabajo del año 1981, para muchos uno de sus mejores discos. Hablo de Marauder, la banda comandada nada más ni nada menos que por Reed Midlock, y que con este disco llegara a presentarse en el mítico Festival de Castle Donington de 1981. Vamos a un tema y hablamos un poco de Blackfoot, su historia, Reed Midlock, las raíces indias de algunos de sus integrantes y su historia dentro del rock sureño, dentro del estilo más pesado, más heavy del rock sureño. Make it a better place by having yourself a good el segmento Surcos de Acero, acaban de pasar los sureños Blackfoot, esto desde su quinto trabajo de 1981, Marauder. Acabamos de escuchar el tema justamente que abría ese disco, Good Morning, una banda nacida tempranamente en el año 1969 en Jacksonville, Florida, primero llamándose Fresh Garbage, luego pasaron a llamarse Hammer y finalmente terminaron llamándose Blackfoot, muchos de ellos, como dije al comienzo de este segmento, con raíces indias, sangre india, sobre todo su guitarrista y su líder Rick Midlock. Pero una vez que se llamaron Blackfoot, la banda quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque vino Ronnie Van Zant, que ya lo conocía, integrante de Lynyrd Skynyrd, y les dijo que estaban buscando un baterista. Y para este puesto de baterista se une Rick Midlock. Con lo cual la banda no llega a grabar su disco hasta el año 1976. Ese disco fue No Reservation, un disco que había salido por el sello Island Records, que no llegó a mucho porque el sello Island Records le termina cancelando el contrato discográfico, y esto hace que la banda busque una nueva compañía discográfica, la cual iba a ser Epic Records. Con Epic Records graban su segundo trabajo, Flying High. Con este trabajo el grupo puede acompañar a Kiss en su gira norteamericana. No solamente a Kiss, sino también a esta gira con Kiss le siguió otra junto a Peter Frampton. La gira en donde Peter Frampton graba y termina editando aquel gran disco llamado Frampton Comes Alive. A partir de esta época la banda ya se iba desligando de aquel mote sureño, pese a que conservaba todavía la esencia y el estilo dentro de su música, pero ya estaban siendo catalogados más como una banda de rock pesado. Y fue en Europa, más que nada, en donde los discos de la banda eran compartidos en las bateas junto a las ediciones de bandas de heavy metal. Eso hizo que se catalogue al grupo como una banda más emparentada al rock pesado que al rock sureño, y esto también hizo que la banda pueda presentarse en varios festivales internacionales de mucha trascendencia, entre ellos aquel Monster of Rock del año 1981, la segunda edición del Monsters of Rock, y también en el Gran Festival de Reading, en donde llegaron a compartir escenario junto a Iron Maiden. Compartir escenario de forma totalmente literal, porque terminaron las dos bandas juntas arriba del escenario, en donde hicieron una gran versión de Tash, aquel clásico de los ZZ Top. Ya la banda había tenido obviamente el salto definitivo con el tercer disco del año 1979, el Grand Strikes, aquel de tapa colorada en donde se veía una cobra enfrente. Para Strikes giran con AC/DC y en ese punto llega su quinto trabajo, el cual estamos dedicando este segmento de Brigadas, el segmento de Surcos de Acero. Estamos hablando de Marauder. Esta en realidad es la etapa en donde la banda se presenta en el Monster of Rock, como dije anteriormente, y en el Festival de Reading, y que se convertiría de alguna forma en la cima de la banda por aquellos años, porque ya llegando el año 1983 al rock sureño estaba prácticamente muerto. ATCO, la compañía discográfica de aquel entonces de la banda, le dice que solamente le pueden llegar a renovar el contrato si de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, modernizaban la propuesta. ¿Qué quieren decir con esto? Que la banda se tenía que adaptar a hacer algún disco más comercial o más radiable para las FM de aquel entonces. Y acá es el punto en donde Blackfoot le da una vuelta de tuerca a la propuesta, ya no tan pesada como venía haciéndolo con los discos anteriores, sobre todo con Stride, Tomcatting y Marauder, los tres discos que habían lanzado con ATCO, sino que empiezan, como dije, por recomendación de la discográfica y como para que la banda pueda seguir editando sus discos, modernizar la propuesta hacia un estilo más radiable. Para eso incluyen un tecladista. Primero se había pensado John Lord, pero John Lord estaba en Whitesnake, y terminan incluyendo a otro gigante como Ken Hensley, ex Uriah Heep, con quienes terminan editando su sexto trabajo del año 1983 llamado Siogo. La historia a partir de ahí seguiría con algún que otro tropiezo, con un disco más llamado Vertical Smiles del año 1984, después con un disco en donde ya se incluía en la portada el nombre más específicamente de Rick Midlock, y no tendríamos noticias de la banda hasta el año 1990, ya sacando muy esporádicamente algún trabajo hasta el 94, dos trabajos más, y la banda realmente culminaría aquella etapa grande de la cual estamos contando nosotros, que abarca sobre todo la etapa que va desde Strikes hasta Marauder, aquella trilogía esencial de Blackfoot, en donde la banda se consolidaba como una de las grandes bandas de aquel entonces. Vamos a escuchar entonces un tema más de Marauder. Tenemos, como dijimos, la bandeja acá conectada, tenemos el vinilo puesto listo para escuchar otra canción. Con esto concluimos el segmento Surcos de Acero. Hoy, como ya les dije, con el quinto trabajo de Blackfoot, Marauder, lo que vamos a escuchar es Too Hard to Handle. Her love's the best, it's the hottest in town. Oh, yeah. Eterno Retorno, ni Nirvana, ni Vida Eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Una semana más, como ya es costumbre en este 2020, tenemos con nosotros el segmento Requiem y en esta ocasión otro músico más que sucumbe frente al llamado de la encapuchada con guadaña. De los últimos 15 programas, el bloque Requiem se hizo presente en 11, un porcentaje realmente alto y alarmante. Y ya saben ustedes que cuando la encapuchada se presenta o el corazón se para, como dice la cortina de este segmento, aparece el Game Over y el No More Chances. Y para este caso le ha tocado a un músico australiano. Estoy hablando de John Mayer, que tuvo su paso más reconocido cuando formó parte de los australianos Rose Tattoo, más exactamente en el cuarto y quinto disco de la banda. Estoy hablando de Southern Star del año 1984 y del siguiente trabajo llamado Beat from a Single Drum, que fue más que nada dos discos, se podría decir, casi solistas del calvo cantante de Rose Tattoo, Angry Anderson, más allá de que los discos salieron con el nombre de Rose Tattoo, algo así como le ha pasado, por ejemplo, para dar un ejemplo solamente, a Black Sabbath con Seven Star, un disco solista de Tony Iommi que la discográfica presionó para que salga con el nombre de Black Sabbath. De ahí es que el álbum en su portada salió con el nombre de Tony Iommi Black Sabbath, pero Seven Star en realidad estaba confeccionado y armado como un disco solista de Tony Iommi. Más allá de todo eso, a Seven Star se lo reconoce como un disco más de Black Sabbath. Un ejemplo solamente de lo que representaban estos dos discos de Rose Tattoo, que se encaminaban en una corriente un poco más hard rockera, un poco más liviana de lo que venía haciendo Rose Tattoo en sus dos primeros discos. John Mayer también formó parte de aquella pionera banda dentro de la historia de Bon Scott, como fueron los Spectors. Formó parte de bandas como Fatty Lumpkin, como los Blueseros Chain, y también con bandas de hard rock y heavy metal como los australianos Saracen y Trilogy. Y hay un dato bastante curioso que tenemos que dar, porque una vez que se va de Rose Tattoo, después de aquellos dos discos, como dije, del cuarto y el quinto trabajo de Rose Tattoo, una banda que podríamos catalogarla como que siempre estuvo a la sombra de AC/DC. Y como les decía, luego de esta corta estadía de John Mayer, el músico, el guitarrista, nuevamente retoma su sendero en Saracen, los australianos Saracen, porque hay que aclarar que también están los Saracen ingleses, aquella banda de culto que formara parte de la New Wave of British Heavy Metal. Y decía el dato curioso porque una vez que se va de Saracen, que se va para Rose Tattoo, los restantes miembros de Saracen forman Trilogy, y una vez que regresa y rearma Saracen nuevamente, graban un disco, y ese mismo disco, exactamente el mismo disco, sale editado tanto para Trilogy como para Saracen, con la misma portada, pero con la diferencia del nombre de la banda distinto, pero es exactamente el mismo trabajo. Un dato realmente curioso. Luego creó su propio estudio, pasó unos 4 años grabando también música para publicidad televisiva y documentales, sacó discos solistas, netamente instrumentales, y en el año 2003 entró en el Salón de la Fama de Australia. Acaba de fallecer este pasado primero de septiembre. Vamos a escuchar entonces un tema no con Rose Tattoo, sino con su banda Trilogy, ese mismo disco que les dije que salió para la banda Saracen, exactamente el mismo disco, pero con los nombres de las bandas diferentes. Del año 1986 lo vamos a escuchar con el tema Good Morning. Grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. Seguimos transitando esta emisión número 191 de Brigadas Domingo a la Noche y nos metemos de lleno en aquellos gigantes desconocidos, esta vez para hablar de una banda bastante desconocida y una banda que en 1986 sacó su disco debut. Estoy hablando de Firestrike. Ustedes van a poder ver la portada ya en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Una portada bastante llamativa de una banda de Oklahoma, nacida en 1984 y que después de muchos años, 28 años para ser más exacto, sacan su segundo trabajo llamado Welcome to the Revolution, un cuarteto que tenía una imagen muy a lo, no solamente la imagen, sino también lo que respecta a su música, muy emparentado con aquel heavy metal que se consumía o que sonaba en los años 1980. El primer disco llamado Just a Nightmare, nosotros acabamos de escuchar el tema justamente que abría ese disco, Grave Price. 23 años después fue editado este disco debut por el sello Retrospect Records en el año 2009. Originalmente la banda se llamaba Slayer, vaya uno a saber por qué cambiaron el nombre, seguramente muchos ya lo saben. Después ellos decían que se llamaban Texas Slayer, pero no tenían nada que ver con esa banda texana llamada S.A. Slayer, la cual en los 80 sacara un disco en 1988 llamado Go for the Throat y que tenía en sus filas al gran guitarrista Ron Scharzenbeck. Una banda realmente ignota, por eso mismo está en este segmento aquellos gigantes desconocidos. Les recordamos a todos que estamos en nuestra página de Facebook, ahí ya hay amigos, ahí ya seguramente están dando su parecer, poniendo sus comentarios en cada post, así que si todavía no lo hiciste, te invito a que entres a nuestra página, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí también podés unirte y ahí también podés hacer nuevos amigos. Tenemos bastantes que cada semana comentan. Y lo importante de todo esto es que ustedes comenten, más allá que estén escuchando el programa, que también participen en nuestra página, como para que nosotros sepamos cuánta gente hay escuchándonos, porque la radio tiene eso, la radio es mágica y la radio, con la radio sabemos que, más allá de que alguna gente comenta, también sabemos que hay otra que están escuchando y que no participan, y lo bueno sería que participen, den su parecer de las cosas que van sonando. Mientras tanto, queda un tramo todavía de esta emisión 191, quedan algunas cositas más, todavía queda en el bloque de novedades, quedan otros bloques, así que nos vamos a meter de lleno con otro de los temas de este desconocido debut de esta desconocida banda llamada Firestrike, el disco Just a Nightmare. Dije, primero sonó Grave Price y ahora va a sonar Hand Over Fist. Skill and the will to fulfill it. Hay hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Mundo nuevo, mundo nuevo, mundo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Nos encontramos a finales de mayo de 1983. Judas Priest acababa de terminar su actuación en el Hughes Festival. Solo un par de días después viajarían a Ibiza para comenzar la grabación del que sería su siguiente álbum tras Screaming for Vengeance. En los meses previos habían estado componiendo material para el mismo, por lo que el proceso iba a completarse por fin en los Ibiza Sound Studios, que ya habían utilizado en sus dos anteriores discos. Rob Halford explicaba por qué volvían a elegir estos estudios de grabación. La razón por la que decidimos volver a grabar en ellos fue porque parecían tener la atmósfera adecuada y estábamos muy satisfechos de lo conseguido con Screaming for Vengeance, casi 2 años antes. Supongo que intentábamos encontrar una magia similar que nos hiciese trabajar en unas condiciones parecidas. Esa misma sensación de estar haciendo lo correcto fue la responsable también de que volviésemos a Miami para hacer las mezclas. Pero una desagradable sorpresa estuvo a punto de dar el traste con todo el trabajo. Los estudios estaban prácticamente desmantelados y sin apenas material técnico que pudiera funcionar adecuadamente. Así lo recuerda Rob Halford. El día después del Hughes Festival, volamos hacia Ibiza para comenzar a trabajar en nuestro siguiente disco, pero cuando llegamos ahí, nos dijeron que el estudio no estaba listo y que tendríamos que esperar unos pocos días. Pensamos que si habíamos estado de gira constantemente, podíamos relajarnos un poco al sol. Sin embargo, los días pasaban y pasaban, y entonces nos enteramos de que el dueño del estudio no había pagado las deudas que tenía con la gente que le suministraba el material. Así que estos habían llegado en barco desde España y se lo habían llevado todo. Fuimos al estudio y parecía un cascarón. No había absolutamente nada en su interior. El dueño era una persona llamada Fritz. Siempre estaba de acá para allá. Era un buen chico, con un corazón de oro. Pero no era en absoluto un hombre de negocios, sino un rockero de corazón. Él sabía que si adelantábamos dinero, podría afrontar los pagos que debía, así que ingresamos dinero en su cuenta, llamó a sus acreedores diciéndoles que tenía liquidez y le trajeron el equipo y el material necesario, pero al final tuvimos que cargar nosotros con todo hasta el estudio. No podíamos creerlo. Unos pocos días antes habíamos estado tocando para 250,000 de personas, presentando un disco que había tenido un éxito masivo, y ahora estábamos ahí, en una isla del Mediterráneo, destrozándonos nuestras espaldas y cargando con todo el equipo del estudio. Ian Hill también recuerda esos problemas con el estudio. Los estudios Ibiza Sound eran unos de los más avanzados técnicamente de todo el mundo en esa época. Tenían una de las primeras mesas de mezcla de 48 pistas, pero estaban construidas en una gran casa que pertenecía a un alemán que se largó con un buen montón de deudas pendientes. La gente se dirigió a la casa y se llevaron todo lo que podían, así que cuando llegamos ahí no había nada con lo que pudiésemos trabajar. Una explicación ligeramente distinta a la de Halford, en cualquier caso, al parecer, la auténtica razón por la que Judas Priest, al igual que otros grandes grupos y artistas, iba a grabar a Ibiza, era mucho más prosaica. Los impuestos. Grabar en Gran Bretaña estaba penado con unos impuestos que para muchos artistas resultaban abusivos. mientras que hacerlo en el continente salía mucho más rentable. Añadamos a esto el marco paradisíaco de Ibiza y los adelantos técnicos que el estudio tuviera, y de inmediato es comprensible el afán por utilizarlos. Una vez reacondicionado el estudio, el grupo se dispuso a grabar las canciones de lo que sería su nuevo álbum. A pesar de las declaraciones que hablaban de evolución, de progresión y demás, se opta por un espíritu continuista e incluso nostálgico a la hora de elegir al productor y al ingeniero. Así, el primero sería Tonalum, que ya había trabajado con ellos anteriormente, mientras que el segundo sería Mark Dodson, que fue el ingeniero de la banda en Scene After Scene. Las explicaciones para esta postura tan conservadora las dio Dave Holland. A menudo pensábamos en cambiar de productor, pero si tenés algo que funciona bien, ¿para qué vas a cambiarlo? Estábamos felices con el trabajo que Tom había hecho con nosotros, así que decidimos volver a contar con él. Para Halford era más una cuestión de conseguir lo que realmente querían. Y declaraba, teníamos a Tonalum a la producción una vez más y conseguimos grabar lo que todos pensamos que es nuestro álbum más potente. Creo que finalmente conseguimos plasmar adecuadamente lo que queríamos en el estudio y pienso que es Heavy Metal Priest al máximo de su poder. Para finalizar con la estancia de los Priest en Ibiza, valgan estas palabras de Rob Halford a modo de resumen. Cualquier otra banda, con cualquier otro manager, habría desistido de grabar nada en esos estudios. Pero Bill Kurbishley tenía mucha fe en nosotros y confiaba en que sabíamos lo que hacíamos. Creo que todos veíamos que ese lugar tenía magia. La implicación de Dave en todo el proceso fue lo que nos decidió por fin hacerlo. Pinté las paredes del estudio con él, instalamos el mobiliario de los dormitorios, no había ni siquiera electricidad en el estudio, pero en unas semanas de duro trabajo lo dejamos perfecto para grabar. Una vez que estuvo operativo, comenzamos a componer las canciones para después materializarla en las sesiones de grabación. Durante los meses de julio y agosto del 83, se llevaron a cabo las sesiones de grabación de Defenders of the Faith, dejando el disco terminado y listo para la mezcla final, pero los problemas no habían terminado en Ibiza, ni mucho menos. We'll be right back. facing one another, a stand-off eats a time. Then all at once, a silence falls as the bell ceases its chime. Upon the sign, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death, he sown. Sworn to avenge, condemned to hell. Did not delay to save to know. Sworn to avenge, condemned to hell. Did not delay to save to know. Sworn to avenge, condemned to hell. Did not delay to save to know. Sworn to avenge, condemned to hell. Did not delay to save to know. Una vez grabado el disco al completo en Ibiza, la banda se trasladó en septiembre de 1983 a Miami para realizar las mezclas, pero Dave Holland prefirió quedarse en los estudios de la Isla Española porque tenía intención de comprarlos, tal y como él mismo reconoce. Yo no me fui a Miami con los chicos porque quería permanecer en Ibiza para entrar en negociaciones con los dueños de los estudios de grabación y poder comprarlos. Tenía dos socios que también estaban interesados en ello. Bajo mi punto de vista, son los mejores estudios del mundo. Así pues, Glenn, Ian, Rob y Kiki se desplazaron a la capital de Florida para hacer los últimos retoques a las canciones y llevar a cabo las mezclas finales. Su intención era llevarlas a cabo en un solo estudio, pero cuando se dieron cuenta de que los Bayshore de Miami estaban de mudanza, decidieron hacerlos en los DB Studios, concretamente en un almacén de los mismos, tal y como explica la propia banda. Por alguna razón terminamos en un almacén, ya que el estudio de grabación que habíamos elegido para utilizar estaba siendo trasladado, y aunque era una situación temporal, nos gustó tanto que decidimos terminar el álbum en el almacén. Las sesiones fueron largas y laboriosas, ocupando los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1983, pero en esas sesiones se tomaron muchas de las decisiones que terminarían por conformar el nuevo disco. Una de estas fue el nombre del mismo. Según Rob Halford, el nombre de Defenders of the Faith hace referencia al heavy metal. Esa música es la fe que supuestamente defienden los Judas y a las que se refiere el nombre del álbum. No obstante, la primera idea no era llamar así al disco, sino que este iba a ser bautizado como Keep the Faith, tal y como el propio Halford reconoce. La idea original era llamarlo Keep the Faith, mantén la fe en español, pero creo que defender la fe es incluso más poderoso y positivo que mantenerla. De repente vimos que tiene sentido porque resume muy bien lo que somos. Si haces un análisis de lo que el título significa, instantáneamente Judas Priest somos los defensores de la fe, del heavy metal, y lo defendemos ante cualquier aspecto, de la gente que lo agrede, de los que cambian de estilo con las modas. Creo que el título es apropiado no solo para Judas Priest, sino para todos los fans del heavy metal del mundo. Así pues, lo que subyace en el título del disco y en el propio álbum en sí mismo es la fidelidad y la apuesta por una forma de entender el rock que se denomina heavy metal. Judas Priest siempre han sido una de esas bandas que jamás ha renegado de su música, conservando esa actitud y fe hasta el mismo presente. Glenn Tipton, en 1984, ya lo dejaba claro. Nunca nos hemos desviado. En un momento determinado, las palabras heavy metal fueron consideradas sucias. Nosotros jamás pensamos así y siempre estuvimos orgullosos de decir que éramos una banda de heavy metal. Existe esa teoría acerca de que si tocas heavy metal, evitas las melodías, pero es falsa. Nadie puede negar que siempre hemos sido una banda de heavy metal, pero al mismo tiempo hemos puesto mucho énfasis en nuestra música, más que en nuestros riffs. Las mezclas finales tuvieron lugar en los Bayshore Studios de Miami y fueron llevadas a cabo por Kiki y Glenn en noviembre de 1983. El álbum se publicaría el 4 de enero de 1984, entrando en el top 20 de las listas norteamericanas y británicas. Conseguiría ser disco de oro en muy poco tiempo, pero tardaría la friolera de 4 años en llegar a ser disco de platino, lo cual suponía un pequeño paso atrás en lo meramente comercial, sobre todo si lo comparamos con los resultados de su predecesor. Y es que era inevitable la comparación, ya que todo en Defender of the Faith aparentaba ser una continuación de Screaming for Vengeance. Incluso la portada creada por Doug Johnson nos mostraba otra mascota metalizada en la que los colores nos recordaban a la mítica de Helion que aparecía en Screaming. En esta ocasión era una especie de tigre biometálico, mitad tanque, mitad monstruo, que indefectiblemente daba continuidad a las criaturas que habían comenzado a aparecer en la portada de los discos de Judas. Esta nueva creación sería bautizada como The Metallion. Para Rob, era una mascota perfecta. Estábamos muy involucrados con ese tipo de concepto en nuestras portadas de los 80. Doug consiguió crear unas imágenes muy representativas de los Priests, de Helion, de Metallion. Son figuras muy identificativas del heavy metal. La banda solo le había proporcionado a Doug una ligera idea de lo que querían para la portada del nuevo disco, por lo que el trabajo del diseñador fue tan espontáneo como acertado. En cuanto a las similitudes entre Defenders y Screaming, nadie en el grupo era capaz de negarlas, sino más bien al contrario. Nada más publicarse el disco, comenzaron las críticas en el sentido de que era una especie de Screaming for Vengeance 2. La principal razón era, además de la evidente similitud entre ambos LPs, la ausencia de singles exitosos. El disco vino precedido por la edición en single del tema Free Will Burning, que no consiguió buenos resultados comerciales. La banda tuvo que empezar de inmediato a defender las críticas, algo que quedaba perfectamente reflejado en las palabras de Glenn Tipton. No es realmente cierto que Defender of the Faith sea el primer álbum que vendió menos que su predecesor. La única diferencia entre este y el anterior disco es que Screaming tuvo un single exitoso con You've Got Another Thing Coming. En realidad, ambos fueron discos de platino. Nunca ha habido un decaimiento en las ventas de los álbumes de Judas Priest. Si quisiéramos componer singles comerciales constantemente, podríamos hacerlo sin ningún problema, pero somos una banda de heavy metal y ese tipo de singles no nos interesan. Mientras tanto, Rob Halford profundizaba algo más en la cuestión. El objetivo inicial para este álbum era conformarlo con 10 temas potentes. Sabíamos que queríamos las usuales series de ritmos en las diferentes secciones, con la velocidad y la locura de la música heavy metal. Aunque nos llevó más tiempo componerlo que ningún otro anteriormente, las canciones parecían llegar de forma razonablemente fácil. Siempre es un reto conseguir un buen repertorio de temas, pero creo que el éxito conseguido en los Estados Unidos por Screaming fue un incentivo, una presión. Sí, pero una buena presión. Deadly as the viper, peering from its coil, the poison air is coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short, on the verge of snapping if it's caught.

nos vamos dirigiendo hacia el final de esta emisión 191 de Brigadas, pero antes teníamos que meternos de lleno en el segundo tramo de novedades. Acaba de pasar un poco de metal colombiano. Lo que ustedes acaban de escuchar fue la banda Revenge, banda colombiana que ya lleva 18 años y acaban de editar su octavo trabajo, un octavo trabajo que lo tiene a el bajista Camilo Hernández como nuevo miembro del grupo. Desde este año 2020 fue quien grabó este disco que se llama Trusting Metal. Lo que nosotros acabamos de escuchar recientemente es el tema que abre el disco y que, por si le quedaron dudas del estilo que hace la banda, el tema se llama True Metal, verdadero metal. El último disco de la banda había salido hace ya 3 años, en el 2017, se llamó Splitting Fire. Habían sacado hace muy poquito, el año pasado, justamente un EP llamado Nocturnal Cut, el cual se distribuyó rápidamente entre una amplia red de contactos a nivel mundial, y también se editó hace muy poco un CD en vivo llamado 70 Tons of Vengeance, el cual contiene temas de shows que realizó la banda en el crucero 70.000 toneladas de metal, aquel crucero en donde van las mejores bandas o bandas grosas de la escena del heavy metal mundial. Ahí estuvo Revenge en esta edición que se realizó en febrero del año 2018 en los Estados Unidos. Justamente este último trabajo, Trusting Metal, acaba de salir hace muy poquitos días, el 31 de agosto. Nos vamos a meter con la última de las novedades, la cuarta para la emisión de esta noche. Con esto cerramos las novedades que teníamos para hoy. Para eso nos vamos a meter con una banda realmente de culto dentro de la escena californiana de thrash metal. Se llaman Betrayal, capaz que alguno la conoce. Es una banda que no sacó disco. Se formaron en el año 1985, solamente duraron 5 años en activo hasta el año 1990, y en ese tiempo habían sacado un par de demos, habían participado en algún split con otra banda, y en el año 2018 el sello Divenbone Records sacó un compilado, como hacen muchos sellos con bandas de culto o bandas raras. Bueno, Betrayal fue una de ellas, fue una de las primeras bandas que había aparecido allá a mediados de los 80, cuando se habían creado en la revista Kerrang, sin siquiera haber tenido un contrato de grabación ni nada. Pero como decía, en el año 2018 el sello Divenbone Records saca un compilado, Death Shall Overcome se llamó. Traía los demos, traía el split y traía rarezas, grabaciones perdidas de la banda, y eso hace que la banda se reúna el año pasado, en el año 2019, y recién ahora, en el año 2020, sacan su disco debut, o mejor dicho, van a sacar su disco debut. Esto va a estar saliendo el 13 de noviembre y lleva como nombre Offerings. Nosotros tenemos el adelanto para que ustedes los escuchen. Esto es Betrayal, banda de culto de aquella escena californiana de thrash metal de mediados de los 80, con el tema Accelerant. Into the all with the river run, comes a match. As the fire to the flame, yes, it will preserve my name. As it burns, it'll be a supernova like a god to the light. I play for keeps, I never look back. I dream of peace and the more I die. Todo tiene un final, todo termina, como diría el prócer argentino Willy Quiroga, y esta emisión número 191 de Brigadas no es la excepción. Llegamos al final de esta noche, noche de domingo, para esta emisión 191, un programa o 120 minutos que estuvieron, creo yo, cargados con cosas interesantes. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que tuvo la emisión de esta noche. La arrancamos con un poco de hard and heavy alemán de la mano de Sharon, y eso lo concatenamos con Iron Savior. Luego tuvimos Hacha de Batalla con una novedad, lo nuevo de John Petrucci, que después de una década prácticamente grabó junto a el baterista Extreme Theater Mike Portnoy. Cuatro novedades para hoy: Torch por un lado, Hex por el otro. También tuvimos a los colombianos Revenge y a una banda de culto del thrash californiano como Betrayal. En Surcos de Acero nos metimos con Marauder, el disco de Blackfoot. En Requiem, lamentablemente, nuevamente tuvimos el bloque Requiem, y esta vez para recordar al fallecido guitarrista Jason Mayer, que pasó por las filas de Rostatu, pero lo escuchamos con la banda Trilogy desde su único trabajo titulado Next in Line. Ahí pudimos escuchar esta banda australiana y sobre todo a este fallecido guitarrista. Textos plateados con una parte importante de la historia de Judas Priest, aquella de Defender of the Fates. Y también tuvimos aquellos gigantes desconocidos con los estadounidenses Fear Strike. Cerramos ahora sí la emisión 191, como siempre, dándoles las gracias a todos aquellos que están del otro lado, aquellos que nos escucharon durante los 120 minutos o aquellos que nos escucharon durante un rato, y sobre todo aquellos que dieron su opinión, se metieron en la página de Facebook, cambiaron pareceres y comentarios entre ustedes. A todos ellos que siempre dan el aguante y que siempre meten un comentario buena onda, muchas gracias por estar. Nos reencontramos el sábado que viene, esta vez sí, el sábado que viene, a las 21 horas por Demontre Radio, en la emisión estreno, que va a ser la número 192. Y nos vamos con una mítica banda argentina, la del Pelado Roldán. Obviamente estoy hablando de Duck, con la voz de el gran Diego Valdés, y desde el disco Furia Demencial con el tema Bajo el Hacha. Gente, hasta la semana que viene. Nuevamente, muchas gracias y chao.